silencio, ¿verdad? Sí, es el que te decía. Pam, pam, pam, pam, pam. Thank you. complicado. Sí, está más por ahí. Pues si quieres vamos a darle otra vez con la jarana. Ah, va. A ver si hacemos la. A ver si logro hacer las tres figuras. Va. Tashi la que llamó. Ah, fue Tashi. ¿Te puede llamar? Dice. Sí. Después del primer gol. Sí. Thank you. Thank you. Sí, es que pones una pausa y luego todo se conecta. Casi como te estás metiendo como cuatro, ¿no? Cuatro notas más rápidas, ¿no? Para no atrasarte. Sí. Sí, eso es lo que quiero, pero me costó trabajo, como que son similares y no. Más sencilla es esa, ¿no? La de...